La conocí en la taberna, la vi, bebí una copa de vino. Me dijo, vente a mi mesa, y yo le dije, vente conmigo. Subimos a un mismo cuarto los dos y hasta el alba nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Volveré. Promesa rota, ella, la historia de un compromiso.